otro para la esquina de una calle que fue amiga en el barrio en que me crié. Los mismos árboles con otras golondrinas, nuevas caras, nuevas vidas, pero con la misma fe. Y de repente me saluda una vecina, con asombro me examina, preguntándose quién soy. ¿Seré yo mismo? ¿O tal vez seré mi hermano? ¿O de pronto algún fulano que llegó de Nueva York? Avísenle a todos que he venido con deseos de parrandear. Hoy no habrá lugar para el olvido, nuestro verbo es recordar. De regreso de lo que he aprendido, hoy lo vengo a reciclar. Y avísenle a todos que he venido, 3 días me voy a quedar. Tantos recuerdos grabados en mi memoria, nuestro juego son historias, melodías del ayer. Que se marcharon como el humo que se borra, buscando sueños de gloria, los ecos de mi niñez. Que alguien me diga qué se hicieron los muchachos, solo me quedó el retrato del equipo de fútbol. Yo los invito con la venia del alcalde, vamos a cerrar la calle, va a formar un parrandón. Avísenle a todos que he venido con deseo de parrandear. Hoy no habrá lugar para el olvido, nuestro verbo es recordar. Si hay alguno por mi culpa herido, hoy me vine a disculpar. Y un abrazo pa' mis enemigos, ya no hay deudas que cobrar. Oye barrio, nos volvimos viejos, se te ven las canas como a mí. Tanto tiempo que paso sin vernos, vuelvo en tu regazo a ser feliz. Avísenle a todos que he venido, hoy no habrá lugar para el olvido. De regreso de lo que he aprendido, avísenle a todos que he venido. Ay, compadre José, tu silbido me recuerda a mi papá. Fernando se fue a Estados Unidos, prometió que iba a llamar. Y el sueño de todos los latinos, algún día regresar.